tu opinión. ¿Qué pasaría? O si quemo la iglesia de mi barrio. Si estrello un coche bomba contra la moneda. Si nadie me quiere, entonces ¿qué me queda? Somos carne y hueso. Somos carne y hueso. No necesitamos nada más que eso. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué necesitamos? Cuando la humanidad se acabe, el planeta estará sano. Tantos discursos vanos, tantas contradicciones, y el planeta sigue girando con tantas religiones. Somos carne y hueso, somos carne y hueso, y no necesitamos nada más que eso. Somos carne.